Gimnasia verbal. También uno. Annie, how are you today? I'm absolutely fine. Good. What about you? I'm not bad. Thank you. No, I'm okay. Quite excited. Okay. Because today we're going to look at also. Also is one of the three ways we can say también in English. As you know, we can say also, we can say to, and we can say as well. Okay. Today we're going to focus on, vamos a centrarnos en, we're going to focus on also. Okay. Also always comes after auxiliary verbs. For example, me hace mucha ilusión la luna de miel. También me hace ilusión la boda. Pues I'm excited about the honeymoon. I'm also excited about the wedding. Okay. It also goes after the auxiliary verb, in este caso, the verb to be. Okay. Bien. Hablo español. También hablo en inglés. Y aquí, pues nosotros decimos, puedo hablar inglés. Entonces, I can speak Spanish. I can also speak English. Okay. Also, después de can. Can es un verbo auxiliar. All right. Bien. Y also, ¿cómo se pronuncia? Se dice also. A pesar de que la gran mayoría de los españoles insisten en decir also. Okay. It's also. Dilo tú. Also. Also. Eso es. Muy bien. Ani, te toca. Es un gran orador. Un orador is a public speaker, okay? Mm-hmm. También es un líder nato. He's a great public speaker. He's also a born leader. Good, he's a great public speaker. He's also a born leader. Una vez más, also se coloca justo detrás del verbo auxiliar. En este caso, el verbo to be. He is also a born leader. Muy bien. He ido a Japón. También he ido a China. I've been to Japan. I've also been to China. Good. I've been to Japan. I've also been to China. Have aquí se está comportando como verbo auxiliar, por lo que colocamos also después. Okay. I've also been to China. Muy bien. Uno más. Voy a Barcelona en septiembre. También voy a Vigo. I'm going to Barcelona in September. I'm also going to Vigo. Excellent. I'm also going to Vigo. Bien. Vamos a ver ahora cómo se comporta also cuando el verbo es un verbo no auxiliar. Pues simplemente precede al verbo. I like this. I also like that. Okay. Okay. Mm-hmm. I know Peter. I also know Jane. Okay. Peter trabaja los sábados. También trabaja los domingos. Peter works on Saturdays. He also works on Sundays. Works, not works. Works. Works. Eso es. He also works on Sunday. Also, se coloca justo antes del verbo to work. He also works on Sundays. Muy bien. Es muy fácil esto, ¿no? Yo estudié química. También estudié matemáticas. I studied chemistry. Chemistry. Chemistry. I also studied... Also. No, also. Also. Also. I also studied maths. Muy bien. Mi padre me regaló un libro. También me regaló un jersey. My father gave me a book. He also gave me a jumper. Qué generoso, ¿no? Good. Thank you, Annie.